FM La Bemba 91.3. Buenas tardes, queridos oyentes, aquí estamos una vez más en un nuevo programa de Aves al Rescate. Bueno, voy a pasar a presentar a mis compañeros. Miguel, ¿cómo estás, mono? Muy bien, Chino. Bueno, Andrés, ¿vos qué tal estás? Muy bien, buenas tardes para todo, hermoso día. Dani. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están pasando esta casi primavera fresca? Y bueno, acá tenemos a nuestra compañera Barbie. Y yo estoy bárbara, como siempre, acá. Bárbaramente bárbara. Bárbara Streisand, exactamente. Bueno, Barbie, veo que tenés algo, una canción muy linda para recitarnos para el día de hoy. Sí. El día de hoy el tema es cómo encarás a la chica que te gusta. Y vos pensaste que y con yo pensé esta con canción, esta canción. O chico. O chico, chica. Bueno, que sea un poco más grande. Que sea más grande. Sí, ¿para qué conformarnos con chico pudiendo tener grande? Exactamente, Daniel. ¿Viste lo que dicen? Que si uno se acuesta con chico, amanece meado. Exacto, a mí ya me ha pasado. No quería saber. Bueno, vamos a empezar con esta. Es una poesía, es como una poesía. Como un tango. Como un tango, y dice: era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, no importa el después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejar en el pecho tanto dolor. Dolor de vieja arboleda, canción de esquina. En un pedazo de vida, naranjo en flor. Muy bueno. Siempre lindo, uno, cuando hay un amor y el amor se va, una queda despechada o despechado, ¿no? Queda con un vacío y este tema habla de eso, ¿no? ¿Qué le habrás hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho? ¡Qué tanguera que estoy hoy! ¡Qué fuega! Bueno, para hoy tenemos la consigna del día, que como bien dijiste vos es: ¿qué harías a la hora de encarar a una chica o chico? ¿Qué harías vos, mono? ¿Yo qué haría? Sí. Bueno, en principio, ver si es chica o chico. Claro, ver si, en principio eso. Pero no. La seduciría. ¿La qué? Seduciría, perdón. Y bueno, no sé. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegarías, mono? ¿Cuál sería tu arma? Hasta el fondo, hasta el final. ¿Cuál sería tu arma para seducirla? ¿Cuál sería tu arma? La mía yo ya la sé. A ver, decímelo. Bueno. La mía sería, le diría, ¿sabes cuál es la diferencia de comer espaguetis y hacer el amor? Y ella me diría, no. Y yo le sacaría una tarjeta y le diría: vení a mi casa que te enseño. Ah, buenísimo. Muy mola. Yo creí que le ibas a decir: fíjate lo que estás haciendo. Bueno, vamos a seguir preguntando. ¿Vos, Andrés, qué harías a la hora de encarar a una chica? ¿Qué le decís? ¿Una chica o una mina? Una chica, chico. ¿Cómo una chica o una mina? Claro, porque chica es. Una chica. Chica. ¿Y una mina qué sería? Es distinto. Una mina de oro, una mina de oro. No, una chica. Una chica. Y preguntar, no sé, lo primero es preguntar el nombre. para sacar un tema de conversación. A mí no me queda claro la diferencia entre chica y mina. ¿O por qué la haces la diferencia? Yo la hago diferencia, sí. Puede ser una de chica o un minón. Claro. ¿A vos qué te gustan más? ¿Qué te gustan más, las chicas o las minas? Las minas. Las monas. Claro. Las monas. Olvídate. Y bueno, Barbie, vos ya opinaste, ¿no? Yo haría eso, sería totalmente fina, le diría al hombre que me gusta, le diría cuál es la diferencia de comer espaguetis y hacer el amor, y él me diría, no sé, y ahí sacaría una tarjeta mía y le diría, vení a casa que te enseño, papi. Bueno, y a ver qué nos dice Dani. No, yo tengo toda una preparación. Todo un ritual. Yo, por ejemplo, me levantaría a las 6 de la mañana. Sí. Si sé que la voy a ver, por ejemplo, me bañaría, me perfumaría varias veces en Dios el día. Dios mío, qué amor. Claro, no sé si va a haber amor, pero uno tiene que llegar elegante. O sea, mi abuela decía que cuando salgas a la calle ponete calzoncillo nuevo por si te pasa un accidente. Como si a alguien le importara si te pasa un accidente. Que el calzoncillo limpio. Claro, no, nuevo, qué sé yo. Si me pasó el accidente, fue un accidente, que tenga el calzoncillo que tenga. Digo, pero bueno, cuando uno va a ver una chica es como distinto. Se afeita, se mira más al espejo de cerca. Es verdad. Porque cuando uno va apurado a laburar o sale, se mira al espejo pero de lejos. No, es verdad. No se arrima al espejo. En cambio, cuando va a tener como una salida, un encuentro, un approach, así un acercamiento. En mi época no existía eso, o tenías novio o no tenías nada. Y la cuestión es que uno va y se mira al espejo pero de cerca, entonces ve un puntito negro, el pelito de la barba está torcido, está perfectamente bien vestido, perfumado, medias nuevas, todo. Lustro los zapatos, un ritual desodorante. Mucho desodorante. Porque viste que hay una propaganda que dice que hay un pueblo que no sé cuál es, que le gustan las chicas, le gustan los pibes con olor a chivo. Bueno, no, acá no es. ¿Quién garpa la primer comida? ¿El hombre o la mujer? El hombre, obviamente. Todo caballero que se... La transpiración no garpa. Me parece muy bien. Todo caballero que se precie de tal, si invita... Me parece muy bien. Sale la primera vez con una chica y no paga, perdió 20 puntos. Sí, ¿no? Sí, de los 10 que tenía. De acuerdo, vos, chino, ¿qué le dirías? Y mira, yo voy más por el lado romántico. Le llevaría unas flores, qué sé yo, bombones. Ah, mirá. Invitaría al cine, un heladito, ¿viste? Sorpresa. ¿Qué sé yo? Sorpresa y media, diría Julian Weitz. Bueno. Estamos acá caminando y pensando. Claro, dale. Podrían llamar para opinar. Claro, pueden llamarnos y comunicarse con nosotros. Sí, para participar. ¿A dónde, Dani? Para participar de nuestro debate, nos podés encontrar en www.labemba.com/Cibox. O podés seguirnos en Facebook, Habemos Radio 01, el del Lobo Verde. O mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Llame ya. Es la página de la radio, que es www.labemba.com.ar. En un costadito tenés para mandar mensajes. Bueno, decíamos, nos pueden contar cómo fue una cita que tuvieron, cómo consiguieron novia, lo que quieran. O novio. A ver, Carolina. A ver, Carolina, a ver, acá a tenemos ver, a Carolina, a ver, por a ver, favor, Carolina. Un aplauso para Carolina primero. Muy bien. Otra de las voces femeninas de Aves al Rescate. ¿Qué es lo que querés saber, mono? Quiero saber cómo le dirías a un chico que te gusta y querés tener onda con él. Yo soy un poco tímida, así. Cosas más indirectas, hablarle. Pero me da vergüenza. Da vergüenza. Además, las chicas no le dicen a los chicos que les gusta. Bueno, el hombre avanza. El hombre avanza, la mujer. Salvo Eugenia Tobal, que por televisión le estuvo pidiendo a un flaco que, si está mirando el programa, que me llame. No, las chicas, perfil bajo. Perfil bajo. Hay un acercamiento, algo. Es el juego de seducción, diría. Yo pienso que el hombre es el que ataca más que la mujer. La mujer es más ritual, el hombre es más animal. El hombre va directamente a la selva, a agarrar, a picotear. La mujer es más de flores, más de bombones. Sí, más tímida. Es más de olores. Olores, como dijo Daniel, un buen perfume.

pero cayeron desde un penthouse. En mi ojo un teclado y un mouse. Sigo y perdido por el estrés, peor que en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me dejaré out. Porque me cuesta tanto llegar. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Radio La Bemba. A la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Memoria, verdad y justicia. Volvemos aquí al segundo bloque de Aves. Al rescate. Gracias, Chino, por toda la información del Cuarteto de Nos. Cómo vamos aprendiendo, cómo vamos cultivando nuestro rock and roll. ¿Saben qué? Existe el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda y querés comunicarte, podés hacerlo al 4305-0091 al 96. Ahí te van a escuchar. Bueno, Miguel, Mono, ¿nos tenés algo de deportes? Sí, todo, todo. Bueno, Bueno, te cuento. Dale. Todo el deporte en Deportes en el Recuerdo con el Mono y... Andrés. En vivo. En vivo. News venció a Boca, como sí, la otra vez. 3-2. 3-2, sí, sí. Bueno, Belgrano dio el primer paso. Sí. Le ganó 1-0 a Vélez. ¿Por qué? ¿Porque ganó? No, ¿por qué copa? Ah, por la Sudamericana. Muy bien. Dale. Pitó Pitana. Sí, Pitana. Bueno. Bueno, sí, San Lorenzo también se metió en las semifinales. Sí, ¿de qué? De la Copa Argentina. Muy bien. Y ganó, venció 2-0 a Estudiantes, a Gimnasia de Entre Ríos. ¿A Estudiantes o a Gimnasia? A Gimnasia. Ya me estás haciendo quilombo con la gente de La Plata. A Gimnasia de Entre Ríos, a Gimnasia. Muy bien. Bueno, el Huracán de Mohamed disfrutó su primera victoria. Sí, pese a que les cueste a ustedes los cuervos. Sí, sí, la verdad. Bueno, Andrés, seguís. Bueno, Independiente empató con Boca Unidos. En un partido terrible. Terrible, sí. Jugado con los dientes, porque le echaron un jugador a los 10 minutos, Independiente, para variar. Rojo, segundo partido. B Nacional también. Huracán de Mohamed disfrutó su primera victoria. Sí, lo dijo él, que se lo mandamos a decir a él porque es hincha de San Lorenzo. ¿Sabe quién más ganó? La selección. La selección. Bien ahí. Es importante. 1-0 con el gol de Higuaín. Pero tenemos más, ¿saben quién más ganó? ¿Quién? Sarmiento de Junín. ¿A quién le ganó? No me acuerdo. Pero alguien ganó. Y Douglas High, el equipo de Mostaza Merlo, paso a paso, empató 1-1 con Talleres de Córdoba. Ah, mirá. Bien. Sí. ¿Y tenemos... lo que le dijo el Papa a los jugadores? No, dígame. Más allá de ser personajes, sean siempre hombres. El Papa Francisco. Más de ser jugadores, sean hombres. Hombres. Estaba contento con la camiseta de San Lorenzo. Después fue el presidente de River y le regaló una de River. ¿Para qué quiere un hincha de San Lorenzo una de River? Digo. Pero le gustó el regalo que le hizo Tinelli. Claro, el carnet. Le gustó más, sí, el carnet, claro. Bueno, y también lo vi al de Boca, que no sé qué le llevaba. También vi a... Ofrendas. A Don Julio. No, ¿y lo de Messi? ¿Que le llevó una maceta? ¿Una maceta? Una maceta. Ah, no sabía. ¿Para qué? Una planta de olivo. Una planta de olivo. Ah, bien. Y no, porque Don Julio le decía, escúcheme, señores papa. Yo voy a ser presidenta hasta los 300 años. Tenemos elecciones este domingo. ¿Cómo me gustan los domingos de elecciones? Sí, sí. Me es como un día diferente. Uno se levanta con otra vibra, ¿vio? Sale a la calle, hay gente ahí. Familieros. Sí, la gente va a votar con los chicos. Sí, los chicos rompen las pelotas mientras uno está esperando para votar. Exactamente. Corren por las escuelas. Porque creen que van a la escuela los pibes. Y creen que es un día normal. Sí, insoportable. Pero bueno, a uno le gusta y va a votar. Y bueno, no sé. Mucho cuidado con tu. Yo tengo acá una noticia de. Que le hicieron a. Una nota que, una nota que le hicieron a. Daddy Brieva. A Daddy Brieva, sí. ¿Cómo hacer? En Intrusos. Que bueno, dice, el humorista Daddy Brieva confesó que yo soy peronista y voto al peronismo. Sí. Aunque no me gusten los candidatos, voté a Filmus, Cabandier, no me gustaron los candidatos por los que voté igual. ¿Y por qué votó? ¿Por qué votó? No sé, la verdad que no sé, habría que preguntarle, o lo podríamos invitar a la radio. A mí me parece que, según los resultados de estas elecciones, mucha gente votó a gente que no le gustó, por eso. Sí, ¿no? Sí, me parece que como un voto. A mí me parece, no sé, esto es una opinión personal, que la gente en estas elecciones de las PASO, sí, pero como que vota cualquier cosa, y dice, total, tengo que ir a pasar el momento. Porque después cuando vienen las elecciones importantes, las que realmente metés a alguien en el Congreso o en la Casa Rosada, la gente vota distinto. Pero esta es como que votemos cualquiera, total, no es para nada. A mí me da esa sensación. Sí, estoy de acuerdo con vos. A mí me parece que hay mucha gente que se equivocó en el voto, que votó gente que no le gustaba, porque si no, no se puede entender los resultados. Algunos festejaron, como la gente del PRO que festejaba y... Un asco. Y todavía no había ganado. Claro, es raro eso, pero bueno. Bueno, y esto sigue, dice... Dígame. A mí me hubiera gustado un tipo que dijera métanse las cacerolas en el orto, afirmó Daddy en Intruso. Yo no sería candidato, apenas puedo con mi vida, aclaró Brieva. Su compañero de Midachis, Miguel Del Cel, fue candidato en el PRO en Santa Fe y le fue muy bien. Sí, salió segundo con 25% de los votos. Él no se quisiera presentar. ¿Lo ves igual como candidato ese hombre? No, yo a nadie veo como candidato de esa gente, porque me parece que los candidatos tienen que ser políticos. Claro. O sea, la política es algo que se ejerce. Un actor que se subía con tacos al escenario, a reír, y de golpe ser político es como un curro, ¿no? Hay muchos partidos políticos que vienen desde el 90 que cree que la gente de la farándula puede, porque son buenos comediantes, buenos árbitros, pueden ser también buenos políticos. La experiencia es que no. Me parece que el que es político tiene que hacer política, y el que es comediante nos tiene que hacer reír, porque tal si no cual. Se transforman en políticos que nos hacen reír. Tal cual. Sí. Bueno, yo la verdad, lo que opino yo estoy de acuerdo con Daddy, eso de que métanse las cacerolas en el orto, para mí estoy totalmente de acuerdo, porque yo he ido a ese tipo así a manifestaciones donde te pagan, te dan una bolsa, qué sé yo, de mercadería, te cagás de frío, sostenés carteles, le cortás el paso a la gente que va a laburar. No sé, después la policía viene, te reprime, te recaga a palo, ¿no? Están todos esa en pedo. Es mi opinión, qué sé yo. ¿Vos qué opinás, Miguel? Igual que vos. Y bueno, ¿Andrés? Yo también iba a manifestaciones, estaban todos en pedo, te corre la policía, palazos. Es un quilombo eso. ¿Y vos, Barbie, qué opinás? Soy igual, totalmente igual que ustedes, porque es como una pérdida de tiempo, de demanda a algo que nunca van a lograr, ¿no? Que es como la queja, uno se queja, en vez de quejarse hay que hacer. Y hacer no es cortar las calles y molestar a la gente que va a laburar todos los días que se gane el pan, ¿no? Es, no sé, lo veo mal. Pero le pagan a esa gente para que haga eso. 100 pesos. No sé, nada. Pero le pagan. Nada. ¿Le pagan? ¿Qué le pagan? Nada. No es quizá. Bueno, qué sé yo. Cada uno tiene su forma de opinar, ¿no? Sí, obvio. Igualmente, ya como dijimos antes, puedes participar de nuestro debate en www.labemba.com/Sivox. O puedes seguirnos en Facebook, Habemus Radio 01, el del logo verde. O mandarnos un mail a habemusradio@gmail.com. Bueno, ¿con qué seguimos?

más. Llegó un mensajito acá de Ricky. No sabemos si es Ricky, Ricky Martin, Ricky Ricky. Muchas gracias, Ricky, por comunicarte. Dice, buen programa, Aves. Aguante la Memba. Bueno, estamos esperando más llamados, más mensajes. Anímense a llamar. Así nos ayudan a nosotros también a seguir participando de esta radio, que es maravillosa, la Memba. Bueno, si quieren les puedo repetir, para participar de nuestro debate o mandarnos algún mensajito, nos pueden escribir a www.labemba.com.ar Cibox. O podés seguirnos en Facebook, Habemus Radio 01, la parte del logo verde, o mandarnos un mail a habemusradio@gmail.com. Bueno, Andrés, ¿tenés algo de deportes para leernos que nos algo quedó? Algo de la B, primera B. Dale. Comu versus Almagro, ganó Almagro 1-0. Atlanta versus Dalmine, ganó 1-0 Dalmine. Después, Estudiantes versus Central, 0-0 el empate. Bien, bien. Después formaron la selección de Argentina ayer, estuvo bueno el partido. Tira. La formación. Dale. Andújar, Fernández, Garay, Campagnaro y Basante. Al medio fue Viglia, Mascherano, Lamela y Di María. Y dos delanteros fueron Higuaín y Palacio. Un 4-4-2 que, bueno, ganaron. Bien. Muy bien. ¿A vos, Mono, te quedó algo para leer? No, hasta ahora no, hasta el momento nada. Bueno. ¿Con qué seguimos? ¿Tenés un chiste, Barbie? Con el chiste del cocodrilo. Y que no es el chiste fácil. No es el chiste fácil. Y dice así, va Tarzán por la selva arriba de una canoa, va, y rema. Shh, shh, shh. De repente se asoman dos ojos y le gritan, ¡pajero! Y Tarzán mira para todos lados y dice, ¿quién me grita pajero a mí que soy el rey de la selva? Nadie se atreve a gritarme así a mí. Y sigue remando. Shh, shh, shh. De repente, dos ojos, ¡pajero! Y dice Tarzán enojado, la próxima vez que me griten pajero me tiro sea quien sea. Sigue remando. Shh, shh, shh. Los dos ojitos, ¡pajero! Se tira, ¡tan!, en un cocodrilo. Lo agarra, lo sacude para un lado, para el otro, lo agarra de la cola, lo da vuelta, le abre la boca, le mete la mano de adentro y lo da vuelta y le dice, ¡hijo de puta, no me vas a molestar más! Se sube a la canoa, Tarzán, orgulloso que había logrado su objetivo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Jeropa! Bueno, señores, así estamos en Aves al Rescate. Y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. En vivo. Bueno, nos vamos yendo. ¿Cómo pasaste este grato momento de radio, Chino? Yo, la verdad, muy contento. Salió bastante bien, a pesar de que nos faltan dos integrantes que, bueno, tuvieron cositas que hacer y hoy no pudieron venir. Pero, bueno, salió muy lindo. A mí me gustó el programa. Espero que la hayan pasado bien. ¿Vos, Miguel? Muy bien, muy bien. A pesar de que faltaron Omar y Emiliano, sí. Le mandamos un saludo desde acá. Un saludo desde acá. Hasta la semana que viene. Y bueno, buen fin de para todos. Queremos decir que no faltaron. Queremos decir que los enviamos desde la Bemba, que vayan a ver el partido de Argentina junto con especial. El Papa. Sí, nunca los vi en la cancha. Me parece que es igual que con el Papa, pero bueno. Bueno. Voy a mandar saludos para toda la gente de Lomas y la gente de Cenareso. La pasé muy bien en este programa. Muy buenas tardes para todos. Hasta la semana que viene. Yo le mando un saludo muy grande a Alicia. Espero que se recupere. Que pronto esté con nosotros dentro de día. Y nada, buen fin de semana para todos. Bueno, adiós. Sí. Buen fin de semana para todos. Los dejo con un clásico, Toxi Taxi de Los Redondos. Allí, preso como un animal, como un animal.